Hola, bienvenidos a Radio Valentín Letelier, sí. Empieza ahora Papa Pleto con Rocío Venegas, Luis Soto, que no vino de nuevo porque no podía, porque está ensayando en el teatro. Y sus invitados alegres, felices. En los controles, Javier Moraga. Esto es Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso. Y esto es un programa presentado por la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, que por su culpa tenemos que hacer este programa toda la semana y nos obligan con un látigo, o si no, va a morir el gatito. Bueno, sigo durmiendo. Buenas noches. Buenas noches. Ah, te gané. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva versión de Papa Pleto. En estas últimas semanas ya de exámenes, espero que todos estén terminando bien. Lee. Ya, po. Es que me acosté muy tarde anoche porque tuve examen. ¿Anoche tuviste examen? Sí, lo di como a las 10. Éramos como 80 en la lista, me saqué un 3, pero igual pasé. Me iba a dar vergüenza. El español que... Pero pasaste. El español que se tuvo que aprender hasta todos los números de memoria, le fue mejor que a mí. Ok, Lee. Me iba a dar vergüenza, iba a cambiarme de carrera a educación parvularia. Podría ser. Es una opción, siempre es una opción. Ya, presenta a los invitados nomás, yo voy a seguir durmiendo. Preséntalos tú. Bueno, aquí tenemos a Romina Razor de nuevo, nuestra lectora de tarot. Te vine a acompañar, no vine a hablar. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces por qué tenías un micrófono propio? No sé, porque apareció de repente acá, de la nada. Ah, es mágicamente, mágico. Claro. También tenemos a mi polola. Hola, Camila. Hola. Y también tenemos a una invitada que acaba de llegar ya, pues, de Brasil. Ya, con emoción. Se viene de Brasil, todo tiene que ser más entusiasta. No, Camila, no estoy hablando de ti. Estamos hablando de Eva Osorio, quien como representante de la Universidad Popular de Valparaíso viajó a la Cumbre das Povos y en español, Cumbre de los Pueblos. Hola, Lee. Hola, Rocío. Hola. ¿Ustedes Hola. Recuerdan a Eva si son fieles auditores de Papa Pleto? Lo cual dudo. que... no, ella estuvo demasiado antes en el programa, demasiado en el principio. Si no me equivoco, fue de los primeros programas. Sí, el primer programa. Sí. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace como 3 meses? Sí. Que cuando teníamos hasta cantante en vivo en el estudio. Ahora no tenemos nada. Ahora somos muy pobres. Ahora no tenemos ni el Lucho. No tenemos ni el Lucho. De porque por último no el Lucho cantaba. De repente no tenemos ni ganas de. Hay que decirlo. A veces no tenemos ni a Moraga. También hubieron 2 capítulos que estuvimos sin Moraga. Yo quiero hacer una acusación contra Moraga. Moraga estuvo desde que llegó de allá de las Españas, llegó súper resfriado. Y acá nos lanzaba todos los viruses. A nosotros. Y ahora yo estoy súper resfriada por culpa de Moraga. ¿Qué más? ¿Qué ¿Ustedes feo? Saben que con Moraga uno puede escuchar los programas antes que salgan por la radio? ¿Ah? Sí, po. ¿Por qué? Porque sale Máquina del Sábado y yo lo escuché en un podcast el día viernes. Moraga. Pero igual es culpa de él que yo esté enferma ahora. Insisto. Oye, demasiado mirarse el ombligo, Rocío, y tenemos a los invitados votados. ¿Cierto, Eva? Sí. Qué feo. Segunda vez que me dejas sin Papa Pleto acá. Oh. Ni nadie ha comido Papa Pleto. Eso es lo más triste. Ya, pero preguntemos sobre... La pura Rocío que hace el canje por el sushi y se lo come ella sola. No, Lee, yo te ofrecí. No, yo no puedo. Ya, pues, ¿viste? Por tus asuntos culturales, y yo te dije. Ya, pero vamos a los que no, a los que nos convoca. Cuéntanos cómo fue, qué pasó, de qué se trataba, todas esas cosas lindas. Mira, entre los días de junio, entre el 15 y el 23 de junio, se realizó en Brasil la Cumbre de los Pueblos. Esta era una instancia de reunión paralela a lo que se estaba realizando a nivel de gobierno, que era la cumbre de Río más 20. Uh-huh. Esta es una cumbre en la que iban a tratar temas de medio ambiente, 20 años después de la primera cumbre de Río, y en la cual los gobiernos iban a analizar cuáles habían sido los avances que habían estado realizando en función de los acuerdos tomados el año 92. Uh-huh. En esa instancia también el año 92 se realizó de manera paralela en la Cumbre de los Pueblos, en la cual se juntaban organizaciones políticas y sociales de todo el mundo a discutir cuál era su visión más desde las bases de cuáles eran los desafíos en temas medioambientales. Este año nuevamente se realizó esta Cumbre de los Pueblos como instancia paralela entre el 15 de junio y el 23 de junio, eran 8 días de discusión, en la cual se trataban diversos temas: soberanía alimentaria, economía verde, cuál era este concepto tan ambiguo de la economía verde, desarrollo sustentable, y se organizó en función de discusiones de plenarias, en la cual cualquier persona podía asistir, habían algunos expositores que estaban ahí presentando sus visiones, y el resto de la gente podía comenzar después a debatir y complementar en función de las temáticas que se discutían. Tenían algunos ejes temáticos que eran principalmente cuáles eran las causas de los problemas medioambientales, cuáles eran las falsas soluciones que estaban entregando los gobiernos, entendiendo de que no hay un verdadero interés ni preocupación por resolver de manera eficiente los problemas del medio ambiente, cuáles eran las propuestas de soluciones propias desde las organizaciones sociales, y posteriormente una agenda de trabajo o una agenda de movilización incluso. En las plenarias se discutía en función de estas tres líneas de trabajo, y posteriormente se realizaban las asambleas de los pueblos, que eran instancias nuevamente abiertas, en las cuales cada uno de los grupos de trabajo presentaba los resultados de sus discusiones en función de esas tres líneas. Se realizaron tres asambleas. La primera se presentaron, como ya les dije, las causas estructurales de los problemas medioambientales y las falsas soluciones. De cierta manera, la intención era poder hacer como una acusación, dejar en claro de que las propuestas que entregan los gobiernos y los mandatarios actualmente no van directamente a solucionar los problemas medioambientales. Después se trataron los temas de cuáles eran las soluciones que se veían como posibilidades, y posteriormente nuevamente se veía el tema de la agenda y se finalizaba la cumbre. Fue una instancia bastante interesante, pero de la cual nosotros podemos sacar varios aprendizajes. Era un espacio extremadamente amplio, en el cual, parte del análisis que hacemos con Nicole, que fue la compañera de la Universidad de Valparaíso con la cual asistí. ¿Quién? ¿Yo? La Nicole. Por eso no vino. Por eso no vino. Lamentable. Periodo de examen. Una pena que no haya despertado a las 8 de la noche. El periodo de examen tiene a todos muy agotados. Exactamente. Sí, yo lo entiendo. El análisis que nosotros hacíamos es que actualmente en Brasil está el Partido de los Trabajadores en el gobierno. Ellos tienen mucho interés de poder mantener una relación y vinculación muy directa con los movimientos sociales y políticos. Y de cierta forma se puede ver también que hay un interés por cooptarlos. En ese sentido, el gobierno entregó mucho, mucho financiamiento y recursos a la Cumbre de los Pueblos. Tanto así que cuando uno llegaba al aeropuerto y te entregaban los folletos de la Cumbre de Río más 20, dentro de las actividades estaba la Cumbre de los Pueblos. Era una actividad oficial más de Río más 20. Y de la misma forma había financiamiento para que cada uno de los asistentes que estaban inscritos ya y que iban a alojar en los campamentos que estaban dispuestos tuvieran facilidades para transportarse, uno mostraba una identificación y pasaba gratis en el metro, te entregaban tickets de comida. O sea, podían, estaba todo fríamente calculado. Todo era muy claro. Qué raro, considerando lo que pasó con la radio comunitaria La Cumbre de los Pueblos. Sí, de hecho, eso fue bastante polémico. Ahí habían algunas diferencias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El primer el día sábado, segundo día, no, el día domingo, tercer día de la cumbre, hubo una polémica en función de la radio comunitaria que se instaló en la cumbre. Esta era una radio que organizaba los movimientos, organizaciones que tienen instancias de radio en sus organizaciones, en sus países, que se juntaron para poder transmitir todo el día en función de las actividades que se estaban realizando de la cumbre. Y de aquí está la polémica. El lugar donde estaba la cumbre y todos los stands de toda la gente, donde se hacían las plenarias, estaba al lado del aeropuerto local. Entonces, desde el aeropuerto local, esa era la explicación que daban, reclamaban de que estaban haciendo interferencia con la radio, hacía interferencia y les estaba molestando sus comunicaciones. Esa fue la explicación inicial. Y que por lo mismo había que cerrar la radio porque además estaban funcionando de manera ilegal. Yeah. Entonces llegó la policía. A todo esto la ciudad estaba militarizada. Teníamos como 5 tipos de policías distintos, incluida la policía militar que andaban con fusiles en las calles. Y llegaron ellos a clausurar la radio. Oh. Hay una situación bastante tensa. Bueno, no tanto como lo se ha visto acá en Chile, pero se formó una cadena humana que prohibió el paso de la policía a clausurar la radio. Hubo una negociación que duró todo un día y al final se logró que pudiera seguir funcionando la radio durante el resto de los 8 días de encuentro sin generar ningún accidente en el aeropuerto. Así que, pero esa fue una de las problemáticas que hubo. ¿Pero funcionó al aire o tuvieron que...? Porque hasta donde yo sabía, les permitieron continuar, pero transmitiendo solo por internet. Ah, es posible que se haya llegado a ese acuerdo. Por lo menos nosotros que estábamos ahí no logramos diferenciar eso porque tenían los altoparlantes ahí y seguían transmitiendo, pero no sé ahora si es que efectivamente los habrán prohibido transmitir. Pero igual es un poco absurdo que a una radio solo la permitan funcionar por internet, más aún cuando se trata de una radio de estas características, que yo supongo que su función no era precisamente la de comunicar a la gente que estaba dentro de la cumbre, llegar más allá de, por lo menos dentro de la ciudad, comunicar la cumbre al resto. Claro, efectivamente era una de esas las intenciones. Ahora, la internet no está tan extendida como para que la radio sea solo por internet. El que la radio sea solo por internet, en el fondo la mata. Efectivamente. Pero, bueno, más allá de eso, no te podría indicar los motivos o qué fue lo que sucedió, lo que acordaron. Fue una negociación que se hizo en primer lugar con la policía y después con la gente que estaba con quienes del mismo como gobierno federal, los que estaban ahí mandando, disponiendo que se tenía que cerrar. Pero por lo menos ahí a la gente que estaba ahí se logró mantener, existieron programas de diversa índole que estuvieron funcionando todos los días. Y bueno, como les comentaba antes, era tan amplia, tanto el nivel de vinculación con las instancias ya más formales de la cumbre, que se ve, era muy amplio. O sea, ahí uno nos encontrábamos con todos los partidos políticos, con su stand y sus actividades, todas las fracciones de los partidos políticos con sus propias actividades, con todos los grupos ambientalistas, con todo grupo, estaba Greenpeace, estaba los Hare Krishna, o sea, te encontrabas con todo. Eran más o menos unos 4 kilómetros de actividades en que habían stands y en los que estaban además las plenarias de discusión, en la que tú veías a todos los grupos imaginables y los que no sabías que existían. ¿Y tenían que caminar todo eso? Había que caminar todo eso, generalmente una... Y con ese calor. 10 veces nos atravesamos la... Sí. Llegaron todas regias estupendas. Después de eso. Más o menos. Ya, hagamos un corte musical. Un corte musical. ¿Qué canción viene? Un corte musical. El tema que programó la señorita Neves acá, así que usted lo va a presentar. ¿Por qué yo? Porque usted lo programó. Pero tú... No. ¿Tú lo pusiste? No. ¿No? Preséntalo tú. Ya, pues me estoy aburriendo. Se llama A veces vuelvo. ¿De quién? De un grupo que se llama Catupecu Macho. Empieza. Sí, hola. Hemos vuelto acá a Papapleto y estamos hablando... Hoy día es el especial de Brasil. Por eso hemos traído a gente de Brasil. Primero la señorita Camila Neves, que como su apellido lo indica, es brasileña. No soy brasileña. Pero tiene apellido de Brasil. Bueno, no sé de dónde apareció. Y tiene un tono medio. ¿Y cómo tú tenés un apellido chino? ¿Soy de China tú? ¿Viste, Lin? ¿Eh? No podéis comer sushi. No. Porque tu apellido todavía es muy chino. Sí. Te lo dije. Bueno, aprovecha el tiro a hacer el canje, Rocío. No. De ahí. Cuando nadie lo espere. Bueno, Eva, ¿cuánto aprendiste de brasileño? ¿De portugués? ¿Eh? De brasileño. Aquí yo tengo entendido que el portugués de Brasil y el portugués de Portugal son muy distintos, por lo que decía la Difieren gente. Bastante. Sí. Mucho eso. Era es como el español de Chile con el español de España. No, de hecho era más lo que yo escuché de la gente allá era que tenían que, cuando habían programas en la tele, yeah, que eran de Portugal, tenían que verlos con subtítulos. A ese nivel. Sí, era. Sí, los primeros dos días no entendí nada de lo que me hablaban. Y ya pero después... igual es fácil. O sea, por lo menos el portugués de Brasil es fácil. Yo estuve en Brasil y sí entendía. Ah, bueno, entonces seré más retrasada. No. Ellos, los que viajan por el mundo. No, sí, llegué hasta Brasil, no. Allá en Río cambian igual hartas pronunciaciones. Sí, puede ser, es igual. La T la pronuncian como CH. ¿La qué? La T. La T. T. H. Así como... Como H. Sí. Como H Bahía. Pero H es con Nicky, no, no, pero supongamos los tickets de comida. Los tickets de comida les decían chicken. Como chicken, pero chicken. Hello, I want a chicken. Y le pasan un papel. Sí. Pero yo quería un pollo. Claro, era algo así. Pero después ya a poco fui manejándome un poco más para saber preguntar el qué otro es día eso. Fue un restaurante, el otro día fue un restaurante y dije, quiero una chuleta y un pollo. Y me pegaron y después me escupieron. Lee, la invitada estaba hablando y tú te pusiste a hablar encima. Eso es una falta de respeto. Qué feo, Lee. Así siempre es Camila, programa. Pégale. No, no fomentemos la violencia intrafamiliar acá. Se lo merece. Es que el otro día yo fui a un restaurante y ya, yo pedí una chuleta y un pollo. Ya. Y me pegaron y me escupieron. Bueno, eso. Qué fome. Pero viste, ahora sí entendimos tu cuando, fome, cuando chiste. Comer, cuando dije que era una chuleta, sí. Y tú querías un pollo. Y me pegaron y me escupieron. Bueno, sigan. Bueno, ahora entendimos tu mal chiste. Ya. Pero encima de lo que estaba hablando la Eva, no se entendía. Sí. Pero si estamos hablando de ticket de comida. Sí, los chiquet. Los chiquet. Pero no, después... logré. ¿Y qué onda la comida? La comida siempre es rara. Cuando uno viaja, la comida sí. Es lo primero que uno o lo amas o lo odias. Uy, pero si un brasileño en Chile pide comida, ahí sí que encuentran rara la cuestión, po. ¿Has ido a Brasil? ¿Has comido la comida de allá? ¿Hay cosas? ¿Has tomado raras? ¿Jugo de palta? De hecho, allá comen la palta dulce. Como dulce, y sí. Se espantan cuando uno dice un pancito con palta, tomatito. Sí, pues la palta la usan como para hacer cosas de postres y cuestiones. Sí, sí. ¿Jugo de palta? Sí. Sí. Para que veas, Lee, no sabes no nada. Sí. Estos brasileños están locos. Un poquito. Pero, debe ser el clima. Sí, yo creo. El calor los pone. El calor. Así. ¿Pero algo más que te haya llamado la atención de la comida? Mucha fritura. En los puestos de comida, no rápida, pero si tú vas a un local donde te ofrecen comida, muchas cosas con fritura. Y, pero hay cosas ricas. Pero ricas, sí, sí. Hartas cosas como tipo empanada, con pollo, pero todo frito. Yo comía fritos de queso, eran pulentos, porque por dentro el queso estaba derretido y por fuera estaba crujiente. Era rico. A la parte triste. Parte triste. Demasiada la felicidad. La miseria que hay en Brasil. Increíble, increíble. O sea, hay mucha gente, lo que nos llamó mucho la atención, mucha gente que duerme en la calle, muchísima. O sea, cuadras en que tú ves gente con colchones instalados, pero lo peor es que es gente que va a trabajar a Río. Y como los pasajes son tan caros, el alojamiento es tan caro como ciudad turística, no tienen dónde dormir, no tienen para viajar todos los días a sus casas de vuelta, por lo tanto duermen en la calle. Y cada dos semanas, un mes, viajan a sus casas, entregan el dinero, etcétera. pero no es como generalmente se asocia, uno asocia a gente que duerme en la calle como que están curadas, está en droga o ya es gente muy o vagabundo. O vagabundos, allá no, es gente que trabaja y allá se bañan en la calle. Entonces, a ese nivel es gente trabajadora. Y el, otra gente que simplemente está, claro, no vagando, pero que no tienen posibilidades de trabajar y que se te acercan a pedir la comida cuando uno está en un restaurante y uno termina de comer, se nos acercaban y se llevaban la comida, los platos con las cosas que sobraban. Eso era muy muy porque visible. De repente llama la atención que de pronto se vea tanto restaurante en Brasil, tanta abundancia de comida, y sin embargo por contraste hay gente que pasa hambre. Bueno, y también está el absurdo igual de las típicas ciudades turísticas. Yo siempre he criticado que Valparaíso no debiera ser ciudad universitaria por ser precisamente ciudad turística, o se decide, o es ciudad turística o ciudad universitaria, pero no puede ser las dos porque cosas al mismo tiempo. Porque los estudiantes no pueden comer acá. No, porque los precios todo pero sube. Pero igual, pues, o sea, si te vas a un cerro igual podés comer barato. En Playa Ancha. Playa Ancha ya, ¿dónde soy yo? Ya, pero espérate a que se vuelva más chúper esta ciudad y vengan todos los turistas europeos. Pero no creo, porque Valparaíso está cada día más feo, hay que decirlo. Ya y no ojalá que siga feo y que no y que pierda su estatus de patrimonio de la humanidad, porque de lo pero contrario, o sea, al final, va a seguir siendo caro estudiar en esta ciudad. Al final Valparaíso le hicieron patrimonio de la humanidad solo para aumentar la plusvalía del mercado habitacional. ¿Y quién perdió aquí? La gente, po. Sí. Sí, po. Si al final todos los que compran ahora en Valparaíso son santiaguinos. Y ahora están todos obsesionados con hacerte en Valparaíso un mall. Estoy seguro que como ahora va a empezar la crisis económica europea, van a comenzar a hacer el mall de varón y va a terminar un elefante blanco porque no lo van a poder terminar. Sí, igual que era lo mismo. Y estaba cachando que estaban diciendo que los espacios públicos que se supone que tiene que tener el mall van a ser solo con horarios restringidos. Con horarios de mall. Un espacio súper público. Oye, que somos divagantes hoy. Ya, entonces, Río. Volvemos a Brasil. Río, río, río, cuando tengo pena, río. Ah, no, ya río, no tengo esa canción. Río como llena, pero... ¿No? ¿No? Esa es la del tío pelado. Sí. No, de Cucho Lambreta. Sí, es de Cucho Lambreta. Porque la vida siempre vas a fracasar. Ja, ja, ja, ja. Porque mañana también estará nublado. Porque no eres musculoso. Porque no eres talentoso. En la vida siempre vas a fracasar. Ja, ja, ja, ja. Yo cuando tenía entregas de taller ponía esa canción. Ya, bueno. Es como la. Es como mi canción después del examen. Es que al final no te queda nada más, po. Mientras hacía las entregas para taller, ponía la canción. Y decía, ya, bueno, démosle. Entonces, Río. Río. Ahí estamos. En cuanto a la cumbre en sí, ¿a cuáles plenarios fueron? ¿De qué se habló? Así como en específico. Y los contactos más interesantes que hayan tenido, que hayan visto de otras como experiencias en el mundo. Bueno, como les contaba inicialmente, el carácter amplio del espacio generó algunas dificultades a la hora de poder tomar determinaciones un poco más específicas, un poco que significaran un mayor nivel de compromiso. En ese sentido, muchas de las asambleas, nosotros participamos de las 3 asambleas finales, eran bastante ambiguas en sus definiciones. Y eso, desde nuestra perspectiva, era un poco fome, porque cuando uno viaja, pretende a una instancia a ese nivel y que las conclusiones sean... es necesario cambiar el paradigma económico y tenemos voluntad de hacer convergencia entre los movimientos sociales aquí presentes, que me queda un poco decepcionado porque evidentemente si viajamos a Río es porque tenemos la voluntad de hacer convergencia. y si estamos trabajando, tenemos organizaciones sociales que critican el actual modelo económico, es porque definitivamente pretendemos poder instalar uno, y es lo que, no sé, durante 100 años se ha tratado de hacer. Entonces no es una definición muy, muy novedosa, y con poca, las definiciones que se tomaban no tenían una agenda clara. Entonces, en ese sentido, se demostró que el nivel de amplitud y que se dio en el espacio mermó las discusiones, como en función de tomar definiciones más claras y que fuesen más precisas. De todas formas, participamos de varias actividades. Estuvimos en una actividad de solidaridad con los pueblos de América Latina, en que participó gente de Cuba, de Venezuela, de Paraguay, en que ya estaba ahí bastante álgida la situación. Uh-huh. ¿Usted nos pilló el golpe de Estado allá? Sí. Efectivamente. Nosotros... ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vivió eso? Fue bastante impresionante, especialmente porque teníamos unos compañeros que estaban a cargo de las comunicaciones de un grupo del ALBA, de los movimientos sociales, que estaban constantemente viendo la noticia, lo vieron en vivo, estaban súper tristes después de ver la información. Constantemente lo estaban llamando desde Paraguay para contarle cosas en qué era lo que estaba sucediendo allá, para poder complementar lo que se veía en la tele. Y bueno, el día siguiente ya la misma cumbre de los pueblos se manifestó, se hizo un llamado abierto para ir afuera de la embajada a hacer un acto de solidaridad y apoyo con el pueblo de Paraguay, en la que asistieron unas 150 personas más o menos. A nivel de... era bastante improvisado todo, era sobre la marcha, así que bueno, había bastante muy poca información sobre el tema, así que estaban todos vueltos locos tratando de averiguar qué estaba pasando, etcétera. Así que, pero de todas formas se manifestó el tema, desde la misma cumbre se sacó un comunicado oficial en apoyo al pueblo de Paraguay, se fue a manifestar afuera de la embajada y algunas actividades surgieron en torno al tema. Bueno, luego de este incómodo silencio vamos a una nueva pausa musical. Yo la pongo. Muse. Por favor, cuando ¿cómo se llama era tu tema? Stockholm Syndrome. Es mi tema favorito. Yeah. Y bueno, hemos vuelto a Papapleto, donde la señorita Neves está tan entretenida que se está dedicando a jugar a los autitos. ¿No tiene sonido? ¿Qué? ¿Y por qué? No. Porque si no me va a sonar las clases porque las ganas también. Profesores del Instituto de Historia de la Universidad Católica, si usted ve a una chica morena con un computador Toshiba mirando fijamente la pantalla, ustedes saben que no está tomando apuntes. Está jugando a los autitos. Ay, yo no puedo hacer eso en clase. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con clases así en diseño, pues tenemos que hacer cosas, no tomamos apuntes. Ella, la no humanista. Debo decir algo. Cállate. Yo estudié historia en la Católica también. Y todos los profesores saben que los que usan computador no ponen atención a clase. Uy, pero tan cansada ahí al último del semestre que ya no. Los autitos eran más importantes. En la Escuela de Derecho, desde que pusieron internet en la sala, los profesores están conscientes de que los alumnos no toman apunte. Yo por eso pago mi antena de internet. Muy bien. De hecho, hay algunos profesores que prohíben el uso del computador. Así que, jóvenes, la computadora tiene sus beneficios, como el poder tomar apuntes más rápido. Así que si los va a llevar, úsenlos para apuntes, no para joder. Porque de lo contrario, vamos a volver a la edad de piedra y voy a terminar de nuevo con tendinitis. Bueno, eso. Volvemos a... Río. ¿Qué más podemos hablar sobre esta experiencia en Río? Mira, lo mejor que pudimos traernos a Chile son los contactos y el posible trabajo futuro con la gente del ALBA de los Movimientos Sociales. Esta es una instancia que pretende agrupar a todos los movimientos y organizaciones políticas y sociales a nivel continental. A través de unos ejes de trabajo que son bastante simples y que de cierta forma pueden permitir agrupar a muchas organizaciones que quizás en lo nacional, lo política contingente, no se han puesto de acuerdo, pero que sí en líneas de solidaridad, como puede ser con el proceso cubano, con el proceso venezolano, sí están de acuerdo y tienen esa fuerte convicción de que la unión de los pueblos de América Latina es parte importante del trabajo político y de transformación. En ese sentido, nosotros nos contactamos, ya teníamos algunos contactos con la gente del ALBA, habíamos asistido acá en Chile a una primera reunión de conformación del equipo de trabajo del ALBA acá en Chile, que lleva solamente dos reuniones, y pudimos asistir a una reunión en la cual habían presentes más de 12 países de América Latina y el Caribe contando sus procesos de agrupación, de trabajo en conjunto, las líneas de trabajo que habían adoptado. La mayoría habían realizado actividades para el 5 de junio, que era el Día Mundial del Medio Ambiente. Habían realizado trabajo, unas actividades bastante interesantes, y además se estaba proyectando el trabajo de aquí a lo largo del año en función de que en noviembre se va a realizar el encuentro continental de constitución del ALBA de los Movimientos Sociales. Por lo tanto, es un trabajo que está en proceso de construcción, en el cual como Chile también nos pretendemos sumar, y tenemos toda la voluntad de poder articular esta instancia continental de movimientos políticos y sociales que puede adquirir una importancia fundamental en función de los procesos que se están viviendo en América Latina hoy en día. Eso. ¡Qué lilla! ¿Qué? Mira ahí con cara de... No, tengo un dolor de cabeza gigantesco. Ese ruido que escucharon recién era porque yo me puse a... Liejo. A hacer tonteritas con el micrófono, entonces... ¿Tapó todo lo que dije? Sí. Así que ustedes no pudieron escuchar nada de lo que dijo la Eva. Me acaban de poner una trabita en el pelo. ¿En castigo? Sí. Camila se ríe porque ella a lo único que viene es a castigarme. Esto es terrible. ¿Sí? Hoy día se cumplen 39 años. No, 41. Hoy día, miércoles 11 de julio, 41 años de del discurso de Salvador Allende en que nacionalizó el cobre. 11 de julio de 1971, Salvador Allende acude a la Plaza Los Héroes de Rancagua a dar el discurso a los mineros de la mina El Teniente. Hoy en la mañana estuvimos ahí presentes nuevamente en la actividad organizada por el sindicato Citeco de trabajadores subcontratados de la mina El Teniente, que organizaron este acto de conmemoración y además de exigir nuevamente la renacionalización de este recurso natural. De hecho, todavía están en Rancagua. Bueno, nosotros, la gente, todos saben que este programa es grabado el día anterior, entonces no tenemos idea de lo que pasó. Si el día de mañana llegó Osama Bin Laden con un avión al Costanera Center, nosotros no vamos a ver. Así que no esperen esa clase de noticias. Y si pasa, no fue nuestra culpa, aunque la hayamos chuntado ya. Hoy se me ha pasado, yo digo, cualquier cosa de repente pasa y me quedan mirando así como que él sabía algo. De todas como formas, Zarpate, de todas formas se supone que hoy debiese ser un día de movilización nacional, sí, en función de la recuperación de nuestros no recursos naturales, porque es un concepto que reafirma la lógica capitalista, sino que nuestros bienes comunes naturales. Ah, muy bien. Como el cobre, principalmente. Ahora tenemos un nuevo concepto. Los bienes comunes naturales, como son el cobre, fundamental para nuestra economía chilena, el litio, que ya está en discusión, que uh-huh, se viene una agenda bien fuerte de trabajo sobre eso, el agua, con el conflicto que hay al interior de la quinta región, especialmente en La Ligua, y también en Putaendo, muy fuerte la lucha que están dando por el tema del agua, y principalmente el suelo, ¿sí? el derecho al suelo, lo que estamos luchando también. Oye, perder el litio sería verdaderamente un fracaso, porque con el litio se echan a andar las baterías, las pilas, y sobre todo los electrodomésticos, del cual vamos a escuchar Señores Pasajeros. Perturbarles en el transcurso de vuestro viaje. dicho puede ser escrito. Solicito vuestra infinita caridad al inmenso cariño del pueblo chileno hacia el necesitado. Camila. ¿Qué? Despierta. Hola. Vimos que estabas aburrida escuchando este programa sin participar. No le han hecho ninguna pregunta a la invitada estrella. A ver, ¿por qué no le lees el tarot a Eva? Maravilloso. Mira tu futuro. No, pero deja que ella pregunte. Bueno, ya. A ver, sobre mi futuro laboral, ¿qué podrías decir? Mira, tu futuro laboral se ve muy nefasto. ¡De nuevo! ¡De nuevo nefasto! La semana pasada también todo era nefasto. Uy, ¿quién era el invitado? El Pancho. ¡Oh, pobre Pancho! Debe ser porque estudiamos lo mismo. Sí, en realidad. Lamentable. Para todos los estudiantes de historia. De historia. Hay nefasto. Futuro nefasto para mí también. Y para mí, ¿qué ves en mi futuro? Futuro muy... muy nefasto. Señora tarotista, ¿usted conoce otra palabra aparte de nefasto? Nefasto también. ¿Cuál es su apellido? Nefasto. Romina Razor, nefasto. Yo quiero mandarle un saludo. Ahora vale. Sí. ¿A quién? ¿Cómo que quién? A la gente del sushi. Al Tatsushi. Ahí. En la Galería Prat. Por Salvador Donoso. Rico sushi. Lee, deja de mirarme así. Ronald. Cuelga a la Rocío. Ronald no escucha este programa. ¿Tú crees que él se da el tiempo de escuchar este programa? No, porque hay cosas más importantes que este escuchar programa. A la Rocío. Y a Lee. Y a sus invitados. Así que eso, un saludo a la gente del Tatsushi. Comen rico, rico, rico. Romina, ¿cuál vayan es, para allá. ¿Puedes decirnos cuál es el futuro de Ronald? Mira, el futuro que se ve es muy nefasto. ¿Cuál va a ser el futuro de la Universidad del Paraíso? El futuro de la Universidad del Paraíso se ve nefasto también. ¿Y el futuro y el de Moraga? ¿De Moraga? También se ve nefasto. ¿Y cuál es tu propio futuro? También es nefasto, soy estudiante de historia también. No, tú eres tarotista. Ah, sí, también soy tarotista, entonces también se ve nefasto el futuro. ¿Eres tarotista y vendedora de seguro? También. Y también soy estudiante de tarot y después le vende el seguro para, por si acaso. También soy estudiante de intercambio. Y vendedora FP. Ya, yo creo que aquí tenemos que terminar porque ya estamos terminando el programa. Camila, ¿tú no escuchaste eso? ¿Qué? Me dijo que tenemos que terminar. Ah, qué bueno, así una menos. Todavía me queda la Eva. No, es que terminar este programa. No me metan en líos, por favor. Este episodio de programa fue nefasto. Que fue nefasto. No, hemos tenido peores líos. Mucho peores. Así que eso. ¿O no? Moraga debería mandar saludos. ¿Cierto, Liz? Moraga manda saludos toda la semana. ¿A quién? A Invisibles. Sala de máquina. A continuación viene Caja de Pandora, así que sigan la sintonía de Radio Valentín Letelier. Un programa mucho mejor que este. Sí, mucho más pasable. ¿Y eso? ¿Qué te Yo parece? Quiero mandar un saludo. Por supuesto, adelante, el micrófono es suyo, la radio también. Menos mi computador, gracias. Porque es mío y no, eso no lo paso a nadie. Yeah. No, le voy a mandar un saludo a la Nicole, que lamentablemente no pudo venir hoy día a participar, pero que también viajó a Brasil conmigo. Fue un apoyo importante, principalmente porque ella sí habla portugués. Así que nos salvó de hartas situaciones. Muy bien. Apoyo, un saludo a la Nicole, a los compañeros de la Universidad Popular de Valparaíso que accedieron a poder financiar el viaje y obviamente a los compañeros de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso que tienen este programa. Agradecerle también a los compañeros acá por habernos invitado nuevamente a su maravilloso programa acá. Porque el primero nadie lo escuchó. Mentira. Así que lo escuchamos nosotros nomás. Nadie sabía ni siquiera que había programa. Mira, Rocío, tú ni siquiera manejas las cifras de la Ipsos, así que tú no puedes tener certeza de cuánta audiencia tiene. ¿Cuáles son las cifras? Tenemos un promedio de 10 auditores vía online. ¿Pero online nomás? Yo los escucho los días miércoles cuando me voy a mi casa, si es que voy en el trayecto a mi casa, los escucho. Por eso mismo yo pensé, metro, en este horario, si a lo ponemos a las 4 de la tarde, ahí sí que nadie iba a escuchar porque nuestro público objetivo está en clase. Bueno. ¡Miau! Ya, vámonos. Adiós. Hasta la próxima semana, si es que hay próxima semana. Que se supone que va a estar el Lucho. Sí. Ya vuelve Lucho. Chao, Moraga. Vuelve el Lucho. Bien. Se acaba el mundo. Deberían hacer una campaña. No. Vuelve Lucho. Es muy gustoso de la cumbre de las pobres acá de papá pleto. Sí, ese fue mi intento de brasileño. Hemos escuchado Papa Pleto acá en Radio Valentín Letelier 97.3, frecuencia modulada 940, amplitud modulada, la radio de la Universidad de Valparaíso, presentando un programa producido por su Federación de Estudiantes, con Rocío Venegas y Luis Soto. Estuvieron de invitados Eva Osorio de la Universidad Popular de Valparaíso y la señorita Camila Neves, quien nos sorprendió con sus múltiples personajes. Hasta la próxima. Pueden enviar sus preguntas a la tarotista Romina Razor a papapleto@feue.cl y les leerá el destino acá en vivo en Papapleto. Buenas noches.